estamos de estreno. Hoy vine con la misión de amputarme el corazón o arrancarme este dolor al menos. Hay días grises hechos pa' canalices, cicatrices y quistes. En el atardecer, malva, triste. Un joven que tiene buena cuna. Le falta chispa a tu bujía. Sin educación, un buen entorno para dedicarse a la música. Y sé que no debería. Alguien bañó el arco. Su apellido es archiconocido en nuestra tierra. Con María la nostalgia. Una persona muy querida en Ibiza. Un zambullo en mi mar. Llama Fernández y su nombre es Steve. Steve, muy buenos días o buenas tardes a esta hora ya. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantados de tenerte aquí. Encantado yo también. Una promesa de tu padre. Sí, bueno, ya. Paco. Ya cuando vino dijo que pasaría. Que cuando tú estrenaras, presentaras tu nuevo trabajo, que vendrías a vernos y así has cumplido. Estamos encantados, de verdad, de recibirte y de poder escuchar tu trabajo, de verdad. Muchísimas gracias. Oye, que es una sorpresa oír lo que estás haciendo y, bueno, este es tu primer disco, ¿no? Es mi primera referencia en solitario, digamos. Antes ya había tenido Exacto. otras incursiones en editar algún LP y tal, con Cuatro Monos, que era el grupo que tenía antes también uh-huh. en la misma onda, ¿no? Hip hop, así urbano y tal. Y, bueno, este es un poco... es mi niño... Sí, tu niño mimado, mi ¿no? niño mimado, sí, artísticamente hablando, claro. Sí, comenzaste muy jovencito, comenzaste a los 14 años, exacto. ¿no? A hacer ya tus primeros pinitos. Uh-huh. Y ya, digamos que ha sido una continuación con el grupo, con los grupos que tú has mencionado uh-huh. y Cuatro Monos. Pero también habías hecho algo, digamos, estudios en Barcelona, de solfeo, de... Sí, bueno, digamos, en el mundo de la música, digamos, entré con los 14, bueno, entré antes con 8 años, ya hice un poco de conservatorio, solfeo, que no me hizo mucha gracia, al final no. optamos por desapuntarme. Y bueno, pero ya tenía lo que es una base, ¿no?, de uh-huh. clásica, entre comillas, muy, muy pequeña. Y de ahí, bueno, empecé a tocar la guitarra con los 14 años y ahí empecé a montar grupos, primero en distintos estilos. Siempre he ido experimentando un poco. Empecé haciendo punk, grunge, heavy, todo mezclado y, bueno, he ido evolucionando. Me metí en la electrónica y eso me ha llevado, pues, a donde estoy hoy en día. A lo que estás haciendo Exacto. hoy en día. La música electrónica es tu, digamos, tu base, ¿no? Sí, bueno, tengo un pie siempre en la electrónica y me gusta siempre ir cogiendo un poco de cada cosa, ¿no? Con Paco siempre experimentamos, pues, bueno, su línea, ¿no? Es más flamenco, sí. mediterráneo. También con movidas electrónicas, ¿no? Con cositas uh-huh. electrónicas. Y yo en mi campo, cuando me dejo... llevar yo solo, pues sí, tengo el pie en la electrónica, pero siempre tiro bastante de la música urbana, uh-huh. que es un poco el soul, ¿sabes? El funk y cosas de estas, pero siempre muy, muy, ¿cómo diríamos? Muy hip hop, ¿no? Sí, el hip hop que estamos escuchando ahora por esa línea, más exacto. o menos. Pero digamos que también habéis hecho fusiones has trabajado codo con codo con Paco sí. y habéis hecho trabajos de él, has trabajado con él, ¿no? Sí, claro. Bueno, llevo toda la vida, prácticamente desde los 15 años que Paco me metió en el mundo de la música a nivel profesional, ¿no? Yo iba con él, me montaba el equipo, le hacía sonido y tal, y poco a poco he ido pues agrandando mis skills, ¿no? Como se dice, mis habilidades. Y nada, entré en el estudio, fui a Barcelona a estudiar sonido uh-huh. un año allí. Cuando volví empecé a trabajar en un estudio que había montado Paco junto con José Padilla. Sí. Producimos el disco de Navigator, que es un disco que para mi gusto... Sal y Sol, ¿no? No, primero Navigator, que era el de José Padilla. Y después, justo seguido, empezamos con Sal y Sol, que ya era el de Paco. Sí. Siguiendo la misma línea de trabajo, digamos. Y después ya, bueno, pues todos los discos de Paco siempre he estado ahí trabajando con él. Y aparte, pues lo que te decía, ¿no? Cuatro Monos y ahora estoy con Dreamtime. Uh-huh. Y teníamos un colectivo que está la cosa un poco así en el aire porque, bueno, en Ibiza es complicado mantener algo y ponerlo, digamos, a nivel creativo cuando estamos hablando de hip hop y de un estilo tan, digamos, tan, ¿cómo diríamos? Sí, específico. Sí, que es muy pequeño, ¿no? Un grupo pequeño sí, de gente, aunque cada día hay más. De minorías, pero bueno, exacto. relativamente. Porque... Pues es difícil mantener un colectivo funcionando a un nivel que todos los miembros del colectivo estén contentos. Uh-huh. Entonces, pero bueno, teníamos ese colectivo que se llamaba Toxic Town, sigue la página en activo, allí puede la gente descargarse música, maquetas y de media Ibiza y de las mías también. Y ay, se me olvidaba, claro, al principio de toda la movida de hip hop empezamos con 1312A, que digamos ha sido el primer referente de hip hop en Ibiza. Empecé yo con un amigo que se llamaba Isaías y otro que se llamaba Jorge Gascón. Y no, es así un poco, digamos, me siento un poco el papá de la movida hip hop en Ibiza, porque cuando nosotros empezamos los tres éramos tres, o sea, no había nadie más. Y era como lo que opinábamos nosotros tres y nos hacíamos nuestro micromundo. Y la verdad que estoy encantadísimo de lo que se puede ver hoy en día en Ibiza. Hay bastante nivel, además. Hay grupos de chavales muy jóvenes que los escuchas y dices, madre mía, qué nivelón, ¿no? Que hay buen nivel, entonces. Hay buen nivel. Y nada, yo con Trinta lo único que intento es seguir un poco la línea esta. Seguir aportando a la cultura hip hop de Ibiza, que siga agrandándose, que es, me parece que es importante. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en este Dream Time, en este Doctor One? Doctor One, bueno, el Doctor One es el nombre artístico. ¿Es el nombre artístico tuyo como DJ? Sí, que es el que ha acabado adoptando como productor y DJ. Ajá. Y no sé, bueno, digamos que el disco, si tengo que decir cuándo empecé, porque claro, esto, el disco no lo he hecho, no es que haya empezado y digo, bueno, me voy a tirar un invierno o dos inviernos y lo termino. Ha sido como a ratos que tenía, cuando había un mes o dos de parón con trabajos de Paco o que no tenía nada que hacer, me ponía a hacer un par de temitas, me ponía a hacer un pam, pam, pam. Entonces, digamos que el primer tema que empecé del disco se llama Depresión, me parece, y tiene casi 10 años. Madre mía. Y realmente no lo he retocado. O sea, que es una recopilación también. Básicamente, ¿Hay alguna vieja gloria aquí? Sí, digamos así. Según he ido haciendo, tenía en el estudio, cuando vi que tenía X canciones, dije, a ver, parece que hay para un álbum. Empecé a seleccionar y se quedaron realmente muy pocas fuera. ¿Y había para un álbum? Había para un álbum. ¿Y habrá para un segundo? Bueno, que ahora... Ahora mismo no, pero sí, habrá. O sea, que seguirás sí, trabajando. Sí, sigo trabajando. Ahora mismo estoy trabajando bastante en colaboraciones con otros artistas. Está el disco de un amigo que está viviendo en Barcelona ahora, que estaba afincado en Ibiza, se llama Bastardo, está a punto de sacarlo y yo estoy trabajando ahí a nivel productor, estoy haciéndole muchos ritmos y tal. Luego tengo movidas pendientes con Ácido de Black Cat, que es otro productor aquí de Ibiza bastante conocido, que está con Metamorfosis. También colaboro mucho con DJ Kace, que es un DJ que tiene una fiesta en Pachá todos los sábados. Es un poco mi entorno creativo. Luego hay un sitio donde me gusta mucho ir porque me siento muy libre. Allí siempre salen cosas, ideas y movidas. Se llama el Putumayo. Es un bar en San Antonio por la montaña y tal, por la playa. Y en invierno pues nos juntamos allí mucha gente y siempre acaban saliendo colaboraciones, historias nuevas. No sé, es un sitio que me gusta mucho estar allí. Se respira creatividad, digamos. ¿Cómo te sientes, Steve, en el mundo de los DJs? La música electrónica es lo que sueles trabajar, ¿no? Ahora hemos pasado el verano. ¿Cómo te ha ido este verano 2013? Bastante ocupadito. Pero bueno, estoy bastante centrado en verano, sobre todo... Como ¿en la producción, quizá? En el directo con Paco. Ah, en los directos con Paco. Con Paco, sí, vale. Le estoy haciendo de DJ y utilizo le tiro todos los samples y todas las cosas electrónicas. Y básicamente este verano básicamente lo único que he hecho ha sido... Bueno, lo único, estábamos básicamente todos los días tocando, o sea que tampoco tenía mucho tiempo de hacer otra cosa. Pero lo único que hemos hecho es estar con Paco, digamos, darle bastante caña al proyecto de Paco. En años anteriores pues tenía otros proyectos, fusión también en la misma línea que el disco de Dreamtime, fusión de soul, jazz, con electrónica y hip hop, que es digamos lo principal, ¿no? Lo que más me caracteriza. Entonces, bueno, es lo que ha sido el verano pasado, ha sido muy, muy Paco para mí, ¿no? Y estoy encantadísimo. Muy Fernández. Sí, muy Fernández. Es un proyecto familiar, en ese proyecto está mi padre Paco, sí, también está Juanma en los teclados, que es mi primo. La bailarina, Eva, o sea, Es una familia. Sí. Bueno, ¿cuándo vas a presentar este trabajo? Que, como decías, es tu primer trabajo en solitario. Dreamtime, ¿cuándo lo vais a presentar? Porque, bueno, no tengo muchas fechas cerradas todavía en cuanto a directos. El único que tengo claro que va a ser el día 28 de diciembre, que tengo en San Antonio, en el sitio, un local de música en vivo que se ha abierto hace un año o así. Y nada, estaba mirando para hacer... Bueno, estamos en conversaciones para hacer igual algo en el diario de Ibiza, en el Club Diario. O también tengo un par de sitios por Ibiza que preferiría no decir los sitios hasta que esté la todo cosa atado y bien atado, ¿no? Sí, pero bueno, digamos que sí. Tampoco quiero hacer 100.000 conciertos de presentación. Digamos, voy a hacer poca cosa y digamos, voy a hacer uno oficial, que sería el sitio donde quiero que vaya la mayoría de la gente. Y luego tengo un par de sitios así más para lo que te comentaba antes, como en el bar de San Antonio, este, donde solíamos ir allí a hacer jams, tal, uh-huh. El Putumayo, que es mucho más amigable. Entonces también me interesa en invierno. En verano está el trabajo mucho más serio, pero en invierno siempre te gusta más relajarte y poder experimentar, hacer la presentación mucho más. Te digo, tengo la oficial, pero hacer presentaciones informales donde puedas tener más colaboraciones, que realmente en el disco no hay colaboraciones a nivel vocal, digamos. Ya. Es algo un poco extraño en el mundo hip hop, ya que cualquier disco de hip hop hoy en día lo coges y mínimo hay 2, 3, 4 cantantes que colaboran con el que saca el disco. Yo decidí sacar este disco así, no sé, era muy personal. Al ser mi primer disco en solitario, quería mantener mi esencia, digamos, que no hubiese mucha mezcla. Aún así sigue habiendo colaboraciones en el primero y segundo tema, pero no son como a mí me gusta llamar una colaboración, ¿no? Normalmente cuando yo colaboro con alguien me gusta, le doy la canción con lo que yo he escrito y él escribe su parte y colaboramos uh-huh. En esa parte. En este disco lo que he hecho es, yo tenía ya los estribillos escritos, la melodía que quería que cantasen, y he contado con gente que realmente me admiro, que me gusta mucho cómo cantan, para que cantasen lo que ya teníamos escrito. Entonces, ya, una ayuda. Una ayuda que ha sido la voz, poner la voz. Sí, claro. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los temas que están incluidos en esta primera presentación. Pasan los años, una realidad como una casa, ¿verdad? Sí, sí. Así suena. También sigue la misma línea. Sí, sí, sí. Bueno, este que has puesto es What the Fuck. Ah, sí, sí, sí. Ha saltado aquí lo tenemos. Que también está muy bien. No, pero digamos, ese es instrumental. Hemos anunciado este y exacto. Lo vamos a poner. Exacto. Pasan los años. Había saltado. Este tema lo escribí en el Parque de la Paz esperando a que mi chica saliese del médico. Qué bonito. Reflexionando. Muy bien. ¿Te hizo esperar mucho o qué? Porque eso de pasan los años. Sí, bueno, no, más que nada es que estaba allí sentado tranquilamente con la libreta tomándome un zumito y veía a los niños que corrían, y veías a la gente que pasaba y tal. Y ves a algunos niños que dicen, ay, si este niño yo lo vi hace nada y era, no me llegaba ni a la rodilla y míralo ahora por dónde va, parece que ya me saca dos cabezas. Y te da por pensar, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, ¿no? Es verdad. Pasa volando. ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, estamos casi a fin de año, ya estamos terminando prácticamente este año 2013. ¿Ha sido un buen año para vosotros? Sí, sí, no nos podemos quejar, la verdad. Nos mantenemos trabajando bastante, hay bastante trabajo en estudio, en composición, bueno, en invierno es lo que hacemos mucho, pero vamos, todo el verano ha ido también muy bien, bastante trabajo. Incluso al principio de verano estaba yo un poco asustado de decir, uy, esta temporada parece que viene un poco así, así. Un poco así, así, pero la verdad que ha ido muy bien. Pues esperamos que sea también un buen año para ti. Escuchamos ahora tu voz. Mami dice no te fíes del extraño, va a dejar de ser huraño, quiero encontrar la manera, quizás soñar te libera aunque hace daño. Esperamos que sea también un éxito esta presentación, que tengas de verdad una buena acogida. Muchísimas gracias. ¿Cuándo se pondrá a la venta? Bueno, lo puse ayer. Ah, lo pusiste ayer, sí. Vaya. Pues esperamos que, lo dicho, que tenga muy buena acogida. Esperamos que, bueno, nuestro compañero Alex Berlanga seguramente que será uno de los asiduos receptores de estas canciones en el club de coleguitas. Ya te aseguro yo que seguro que va a pincharlo muchas veces. Genial. Nosotros también. Y bueno, Steve, te deseamos mucha suerte y un feliz año. Muchísimas gracias, igualmente. El próximo, porque este ya no este le queda. Ya le queda poco, está sí. Dando los últimos coletazos. Un abrazo a los Fernández. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Que la vida te importe, deja que te aporte alegría sin corte, que te reconforte, no pierdas el norte, despierta ya torpe, porque límite de la esperanza. Cuando se tocan los sueños con la yema de los dedos y no alcanza. Endorfinas se cansan, se avanzan, mejor con más empeño, porque tus años pasan.